Estoy alejado de los medios en un acto, como diría el ministro de Economía de Alemania, de lealtad absoluta a este presidente por quien hemos trabajado un montón para que sea presidente de la Argentina por 8 años. Sea presidente de la Argentina por 8 años. Por un lado, el llamado Círculo Rojo nos critica por no hacer un ajuste más violento. Y por otro lado, la oposición nos acusa de ajustadores. Está clarito que el número de déficit financiero va a parar a deuda. Y está clarito, que alguien lo dijo acá también que me precedió, que el gasto está ahí arriba. Desde que hemos asumido, 3 de cada 4 veces que hemos emitido deuda ha sido para cancelar deuda, ¿sí? Con los constructores del índice jubilatorio algún día, con Rodolfo lo vimos. Dijimos, che, pero esto se va a la mierda, se va a la mierda. Entiendo la, digamos, desde el lado político, el juego de hablar de la deuda y demás, y de poner, comparar con la historia argentina y de tratar de crear ruido, pero me parece que hay temas mucho más importantes para tratar. Financia el tesoro emitiendo los dólares que trae el ministro Caputo, y al final tiene que colocarle back para ocultar esa emisión, para taparla, no oculta nada. Caputo era uno de los testimonios que escuchábamos, junto con Melconian. Yo citaba en el editorial, y me gustaría agregar, reiterar, que sobre el tema de la deuda y lo que se está incubando, y así lo dije, fue a fines de mayo, en el programa de Fantino, fue Juan Carlos de Pablo, no Axel Kicillof, quien dijo: Argentina está incubando el próximo default. Directamente, con lo cual, para usar economistas de ellos mismos, a propósito de la preocupación. Pero uno parece que Melconian lo dijo de una manera un poco menos ortodoxa. Sí, lo dijo en latín. En latín, pero que mucha diferencia no hay. De cualquier manera, de esas dos declaraciones que pusiste al aire, déjame hacer un par de precisiones. Caputo, cuando habla de el círculo rojo, nos dice que estamos haciendo un ajuste demasiado grande. Es decir, él no discute que hay un ajuste. Lo que discute es que es demasiado grande. Y después lo explica. Que están yendo paso a paso, regularmente, etcétera, etcétera. Melconian. Ah, y otra cosa que dice Caputo antes. Dice que buena parte de lo que tomaron, lo tomaron para pagar deuda. Omite decir que entre esa deuda que pagó es la de los buitres, que la suman a la deuda, con lo cual achican el efecto que da el número de endeudamiento. Es decir, agregan a lo que la Argentina debía, la deuda de los buitres, que Argentina no la consideraba deuda en ese monto, porque planteaba una quita similar a la que obtuvo con el otro 93%. Y entonces después dicen, tomamos deuda para cancelar eso. Sí, Caputo, tomaron deuda para pagarle a los buitres. Es para cancelar deuda anterior que no debían haber cancelado, que debían haber seguido negociando hasta lograr una quita como logró la Argentina por el resto de la deuda. Melconian, con su frase en latín, en realidad lo que le está diciendo al gobierno o al establishment: muchachos, ojo, apúrense con el ajuste, porque si no estamos en problema. Es decir, él describe una situación, dice, se están endeudando para cubrir el déficit, y como le entran dólares, emiten pesos para comprar los dólares, y después, como tienen muchos pesos, sacan las LEVAC para absorber los pesos. Y eso que dice está bien, digamos, es cierto. Pero él lo que advierte es que rápido hay que ir al ajuste. Y habla, incluso habla, dice que él, este gobierno está haciendo microajustes o cosas por decir, usa un término que por acá tengo anotado, donde dice: a este ritmo no vamos a ningún lado. Es decir, hay que darle otra otra dimensión a la justicia. Y si siguen a este ritmo, vamos a tener problemas. ¿Por qué no insistimos con respecto a por dónde va a venir la tijera? Viste que hace un rato, y ahí también estaba marcando lo está la nota de Cantón de hoy en Clarín. Bueno, ayer también lo dijiste vos en programa de la radio colega, en el de Caballero. Si tenés... Ojalá fuera Caballero la radio, el programa. El programa, eso dije. Si tenés más del 70% del gasto del Estado concentrado entre jubilaciones, PAMI, ANSES, y sueldos de estatales más empleados universitarios, no tenés mucho margen más para achicar con el Estado, porque eso es un gasto, digamos, inflexible. Tenés que ajustar. Claro, pero no te alcanza para el grado de déficit que Macri está asumiendo. Sí, ¿no? ¿Entiendes? Sí. ¿Achando solo en el Estado? Sí, por eso piden más, van a achar más, porque lo quieren hacer rebajando impuestos, además. Mirá, vos escuchaste estos días que una de las cosas que Macri le pidió a la señora Merkel es que nos ayude a entrar a la OCDE. Uh-huh. Después vamos a hablar de eso hoy, porque le pido algunas otras cosas. La OCDE tiene una tributación de las corporaciones. La OCDE es la Asociación Mundial de Comercio. La Organización del Comercio, sí. El Fondo Monetario, el año pasado, cuando vino a revisar el artículo cuarto, dijo: el impuesto a los ingresos de las corporaciones constituye un obstáculo a las inversiones, innovación y crecimiento de las empresas. La tasa de este impuesto, del 35%, es una de las más altas de los mercados emergentes y los países miembros de la OCDE. Es decir, van a bajar el impuesto como hizo Trump. Trump, ¿vos viste lo que hizo con el proyecto de presupuesto? Sí. Eso es ajustar. Bajó, si se lo aprueba el Parlamento, él manda un proyecto. Baja del 35 al 15 el impuesto a las corporaciones y hace un fenomenal recorte de todos los gastos. ¿Sabes cuál es el que más recortó? Medio ambiente, que se compadece con la política. El presupuesto siempre es un reflejo de la política pública que se va a llevar adelante. Pero entonces, Carlos, si vos seguís desfinanciando o vaciando al Estado por vía de bajar los impuestos, van a bajar las jubilaciones y van a despedir empleados públicos. Ayer la pregunta que te hacía es si con eso les alcanza para compensar el desmadre de las cuentas públicas. Pero en algún punto van a tener que seguir emitiendo dólar. Ayer dijo deuda en dólar. No están diciendo que les alcanza con achar en el Estado. No, pero no están diciendo que van a bajar a cero. Están diciendo el déficit se le disparó porque todo el mundo habla de que está en el orden del 6. El objetivo de este año planteado era 4,2. Además se le dispara porque, y vamos a volver a insistir en un tema importante, los economistas, el gobierno y demás hablan del déficit primario, porque el Fondo Monetario instaló el criterio del déficit primario. ¿Sabes por qué? Porque el déficit total incluye los intereses. Uh-huh. Y los intereses no están sujetos a ajuste en la concepción del Fondo Monetario. Entonces, lo que hay para ajustar es lo que hay de intereses para arriba en la cuenta. Pero como la cuenta de intereses va creciendo, porque la Argentina se va endeudando rápidamente, lo que hay que ajustar en lo de arriba es cada vez más grande. Entonces, Macri el otro día salió en los diarios, se reunió con sus ministros y le dijo: muchachos, el presupuesto del 2018, vayan revisando qué áreas tienen que seguir, cuáles hay que fusionar. Es decir, cuando vos fusionás... Decenas de secretarías que se eliminarían, fusionarían. Ahora, ¿vos sabés qué es eso? Personal que se queda sin trabajo. Porque no es un tema de fusionar porque están buscando metros cuadrados de oficina. Están buscando que cerca del 20% del gasto público, que son salarios estatales, se achique. Y también lo que va a las provincias, que es otra de las cosas que le dice el Fondo Monetario. Hay que achicar lo que se le da a las provincias. ¿Van a bajar las jubilaciones cuánto o de qué manera? ¿Eso está incluido en el hachazo? Cuando el Fondo Monetario vino el año pasado ya, y esto viene a cuento de que está viniendo, y va a comenzar el lunes, seguramente, una revisión. Arriba el lunes al país la misión del fondo, claro, para auditar las cuentas nacionales. Claro. Encabezada por el encargado del Fondo Monetario para América Latina. Un italiano. Roberto Cardarelli. Sí, señor. Bueno, creo que es una misión preliminar a la revisión del artículo cuarto, que viene a ver un poco cómo viene la mano, ¿no? Pero si uno mira lo que recomienda la OCDE y mira lo que el Fondo Monetario dijo el año pasado el Fondo propuso extender la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años, ir reduciendo la jubilación mínima, que hoy está en el 75% de un salario mínimo, para llevarla al 45%, o bien disminuir la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario que recibía como activo un trabajador registrado, del 72% actual al 60% promedio. Esto es un recorte muy grande, porque vos te das cuenta que si decís que el 60% y pico del gasto público está en el sistema previsional o en la seguridad social, tenés que tener claro que el hachazo principal va a venir por ahí. Y esto afecta a millones de personas. Y te lo están avisando. Y además están mandando señales, los recortes del PAMI, la gente que se queja que le sacaron remedios gratis, la gente que se queja que no le dan más anteojos, audífonos, todas estas cuestiones que se habían convertido en derechos y que están volviendo a dejar de ser derechos, son anticipos de lo que luego será presentado como insostenible, porque el argumento será: no podemos sostener un sistema que tiene un desfinanciamiento tal que se come el 60% del gasto público. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, ¿qué es la idea que utilizaron los genios que metieron las FJP? El sistema no es autofinanciable, está sustentado por el Estado, es decir, por toda la ciudadanía que pone plata. Entonces hagamos un sistema autosustentable donde cada uno tenga la jubilación que, comillas, merece en función de los aportes que hizo. 12:20, hablaste de cosas que le pidió Merkel a Macri. No, más bien Macri le pidió a Merkel, parece un juego de palabras, un trabalengua, le pidió que avancemos en un tratado de libre comercio con Europa, entre Europa y el Mercosur, y además le ratificó esta idea de que Argentina está en la misma línea que Europa y que cree en el libre comercio, etcétera, etcétera. Lo interesante es lo que le contestó Merkel, te lo voy a leer textualmente. La negociación de un acuerdo de libre comercio siempre es una cuestión difícil. Alemania no siempre es un socio sencillo. Siempre se defendieron fuertemente los intereses. Hay una fuerte agricultura que en parte mira con mucho escepticismo estos acuerdos. Y agregó, se va a negociar duro y habrá puntos donde no obtendremos todo lo que desearíamos. Es decir, lo mató. Lo mató, en realidad, porque Macri empuja un ALCA europeo, que es eso, el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, es el ALCA de Europa. Ahora, yo digo, para los que no se escuchan, si Alemania y Francia dicen, porque Francia dice lo mismo, nuestros agricultores no quieren saber de nada, ¿qué podríamos estar pensando que le vamos a vender a Alemania si no es productos agrícolas o derivados de productos agrícolas? Automotores. Vamos a exportar autos. Vamos a exportar máquinas, herramientas. Es de una subordinación ideológica y cultural de tal dimensión el planteo de ponerse en línea con los intereses de las corporaciones para que vengan a invertir, abriéndole todas las posibilidades. Y todos le dicen, además, porque otra cosa que se dijo en esta reunión de Merkel con Macri y los empresarios que vinieron, ¿sabes lo que dijeron los empresarios? Hay que seguir bajando los impuestos y hay que bajar los costos laborales. Eso es lo que le dicen todo el tiempo. Y entonces, si ese es el camino que la Argentina va a transitar, otra vez estamos en lo que hablamos antes. Esto es menos ingresos, esto es más pobreza, esto es caída del consumo, todo lo que ya se viene verificando, los datos de caída del consumo que se conocieron son notables. La capacidad instalada industrial volvió a caer. ¿Quién puede venir a poner una industria en un país que tiene un 40% de su capacidad instalada que no funciona? Un oyente pregunta por el artículo cuarto del Fondo Monetario que cita Carlos. Bueno, es información pública porque es el artículo cuarto, sí, del Estatuto del Fondo Monetario. Fondo, que establece algo, es decir, como si vos sos socio de un club, en este caso el club es este Fondo Monetario Internacional, es como si a vos te dicen, mire, para ir a la pileta usted tiene que pasar por la revisación médica. Entonces, ¿qué dice el artículo cuarto? El artículo cuarto dice que todos los estados miembros deberán tener una vez al año una revisión de sus cuentas y el Fondo Monetario emitirá un informe no vinculante. Digo no vinculante porque son recomendaciones. Cuando hay cartas de intención ya dejan de ser recomendaciones. Hay algunos estas que son más, no más suaves, sino de menos obligatoriedad de ser cumplida, pero marcan el rumbo para donde vamos. Hay, bueno, a eso iba. Hay algunos que dicen, si en algún momento, por la razón que fuere, Argentina deja de financiarse en el exterior vía entrada de capitales especulativos y demás para sostener el déficit, no le va a quedar otra que volver al fondo plenamente, vía un stand-by, vía... Algunos mentan eso. Bueno, técnicamente si, puede ser. Si vos te acordás, el actual ministro de Hacienda, Duhovne, sí, cuando era periodista de TN Compañi, y compartía con Pañi, en una de sus últimas apariciones, dijo, ahí hay un crédito disponible a tasa baja con el Fondo Monetario, que si la Argentina lo necesita, podrá recurrir a él con facilidad. Cerremos con electorales. ¿Novedades? No. Conversaciones intensas por todos los lados. A ver, como la madre de todas las elecciones, para no decir la madre de todas las batallas, es la elección de la provincia de Buenos Aires. Y habida cuenta de que en ello además está en juego la candidatura de Cristina, todas las discusiones, conversaciones y observaciones están puestas en esa negociación. Yo puedo decir que sigue habiendo la voluntad de encontrar un camino de que haya una sola lista encabezada por Cristina. Diría que ambas cosas aparecen como eje del objetivo, es decir, que Cristina encabece, cosa que parece cada vez más cercana de ser real, posible, y que encabece una lista de unidad, y que no haya paso hay siempre, porque la PASO es una legal, pero que no haya confrontación en las PASO, habida cuenta de el desgaste real que eso implica, porque si vos competís con alguien, tenés que marcar las diferencias, y a los dos meses tenés que trabajar junto con el que marcaste las diferencias para marcar las diferencias con el rival. Entonces, si vos estás en un escenario que todos hacen lo mismo, puede tener cierta lógica, pero si vos tenés ninguno lo hace, Cambiemos con lista única, Frente Renovador también. Al Frente Renovador también. En los diarios dice, Macri está hablando con los referentes de las distintas provincias donde hay conflicto para acordar listas únicas, porque ven este costo. Massa, de hecho, asusado, claro, por la candidatura de Cristina, ayer dijo Solá, Massa va a ir de candidato también. Sin paso. Me parece bien que vaya, sería interesante, está bien. Además tiene derecho. Pero, el Cambiemos no lo deja entrar a Lustó, a la coalición para participar. Y si quiere ir, vaya por afuera. Yo creo que en el espacio del Frente para la Victoria, sigue habiendo la voluntad de encontrar una síntesis de unidad que permita que no haya una confrontación en las PASO. Pero también tengo la sensación, por lo que escucho, las reuniones que participo y demás, que si no se logra unificar ese criterio, se intentarán cuestiones alternativas. Es decir, a ir por afuera del PJ. Ese tipo de cosas. O no, o un frente bien amplio donde la PASO requiera, porque yo creo que el equipo de Randazzo tiene un error de concepto ahí, cuando habla que tiene los avales del PJ. Las PASO son de un frente, no son del PJ, y por lo tanto los avales no pueden ser de una fuerza, tienen que ser en proporciones que se acuerde del conjunto de la fuerza, por ejemplo. Entonces creo que ese camino todavía está transitándose. Paso Heller.